Milei que fue Terminator, que fue topo, que fue un montón de cosas hoy. ¡Amo! ¡Amo ser el topo dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! ¡Qué pedazo de idiota, es, por Dios! Soy el, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado. Y yo odio tanto al Estado. Y yo odio tanto al Estado. Que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona. Ahí lo tenés al pelotudo. Como mis seres más queridos. ¡Atención! Que son mi hermana y mis perros. ¡Ah, buah! Que son mi hermana y mis perros. ¡Ah, buah! ¡Buah! Y mis padres. ¿Y mis padres? Con tal de destruir al Estado. Los argentinos estamos muy dolidos. Yo no sé de mirar actos ni nada. Me quedé a mirarlo para ver. Y quiero decirte, me parece más cerca de Cositorto que de Alberdi o de Mises. Que en esta sociedad de la dispersión, la atención se atrae con la agresión. Inversamente proporcional, por supuesto, a la transformación que tiene que ver con los acuerdos. Pero utilizan permanentemente esta persona o esta personalidad que agrede porque impacta en la sociedad. Esa idea inmunda, repulsiva, repugnante de la justicia social. Que en esta sociedad de la dispersión, la atención se atrae con la agresión. Les voy a vetar todo, me importa tres carajos. Cuando uno analiza los dichos del presidente, también son consecuentes con, es creo que lo de ayer, que va a eliminar el Estado porque es el principal enemigo del Estado. Es el segundo capítulo del que voy a fundir las provincias. ¿Todo lo va a resolver el mercado? Wow. Qué buena pregunta. La pregunta es, ¿todo lo va a resolver el mercado? En La Pampa, ¿lo podría resolver todo el mercado? Wow, qué buena pregunta. Creo que a esa tarea que tiene el presidente de destrozar el Estado, el miércoles que viene los senadores le pueden dar el arma letal. Aprobar la ley base y darle la herramienta para llevar adelante ese sueño, esa utopía. Ese mandato, no me acuerdo de dónde viene, del cielo, de lo que vino a hacer. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Ser el topo dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado. Con tal de destruir al Estado. Hasta la vista, baby. ¡Bestias!